Alejandra Pizarnik. Argentina. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Oscar Terán y de José Pancho Aricó. El mar Caribe sabe muy bien del sentimiento sonero de la rumba del bolero que hoy cantamos para ti. El mar Caribe sabe muy bien. ¿Cómo emerge el autoritarismo militar promediando la década del 60 y cómo se enfrenta ese autoritarismo militar a la política de la izquierda de entonces? Bueno, emerge como una especie de destino demasiado anunciado, ¿no? Creo que uno podría ver esto como la dinámica que se establece entre un proyecto que en muchos aspectos, incluyendo el proyecto de la izquierda, puede ser visto como un intento de modernización de una cultura en sus distintos estratos, es decir, modernización de la economía, modernización de la sociedad y sobre todo modernización de la cultura y de las costumbres, con una fuerte tendencia laicizante de estas estructuras, incluso de la vida cotidiana. Es decir, de que todos aquellos lugares donde cierto conjunto de saberes circulaban y donde circulaban ciertas concepciones que provenían de las ciencias sociales, del psicoanálisis, de la sociología o de cierta forma de filosofía, son un estrato cultural que tiene que ser puntual y literalmente arrasado. En esto, la responsabilidad del campo militar es absoluta. En julio de 1966, Oscar Terán fue testigo de la violenta entrada de las fuerzas represivas a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde por esos años estudiaba. Una década más tarde, tras el golpe de Estado del 76, y aunque estaba lejos de las organizaciones armadas de los 70, Terán decidió exiliarse, primero en Madrid y luego en México. En el exilio mexicano, junto a José Murmís, Juan Carlos Portantiero, José Pancho Nun y otros intelectuales argentinos, repensaría su adición al marxismo y a la revolución cubana. En 1958 ya se encuentran en la revista Militar textos de militares franceses que han hecho su experiencia antiguerrillera en Argelia, donde se está diagramando muy precisamente la doctrina de la seguridad nacional, el visceral anticomunismo, pero un anticomunismo que se traduce en la Argentina rápidamente en una concepción absolutamente antimodernista. Es decir, que no solamente son sospechosos aquellos que sostienen ciertos principios teóricos o políticos que pueden adscribirse a concepciones comunistas, sino todos aquellos intentos de una cultura que pretendía laicizar los discursos teóricos y las prácticas de la vida cotidiana de los argentinos. De manera tal que quienes suponen que el campo militar reacciona frente a los intentos revolucionarios de una izquierda que va a tomar las vías armadas, no pueden de ninguna manera responder en la medida en que, insisto, este tipo de convicciones empiezan a diagramarse con absoluta anterioridad a la emergencia de fenómenos revolucionarios armados en América Latina y en la Argentina. Si bien el tema lo venimos abordando en diferentes programas, Aricó, desde su óptica, desde su análisis, ¿cómo se puede interpretar aquel gobierno presidido por Arturo Humberto Illia? El gobierno de Illia parecía ilegitimado por el hecho de que había resultado electo a partir de unas elecciones donde se había imposibilitado la presentación y legalizado la presentación de lo que era la fuerza política más significativa en ese momento, que era el peronismo. Un gobierno que representaba el 25% de los votos aparecía ante nosotros, personas que estábamos fuertemente radicalizados en torno a esta experiencia cubana y a otros hechos que se habían dado y se habían ido dando en el mundo. Era un gobierno ilegítimo, y en la medida que aparecía como un gobierno ilegítimo fue hostigado desde el primer momento. Nada de lo que pudiera hacer en términos de tratar de restablecer las libertades democráticas, asentar un Estado de Derecho, constituir un sistema político que permitiera salir de esa situación de agobio provocada por las discontinuidades constitucionales desde el 55 en adelante, nada de lo que hizo de concreto este gobierno fue aceptado o respetado por nosotros. José Aricó fue profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, y por invitación de muchas universidades latinoamericanas y europeas, transmitió sus ideas a través de cursos y conferencias. De regreso en Argentina, José Pancho Aricó fue investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Su obra consta de numerosos ensayos, artículos y libros. Entre ellos se pueden citar Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, Marx y América Latina, La cola del diablo, Itinerario de Gramsci en América Latina. Es interesante a su vez rescatar la política que llevó el gobierno de Illia en la represión del movimiento guerrillero de Salta. Una política que cuidó hasta el máximo no pasar ciertos límites en la conservación y en la defensa de los derechos humanos. Una política que no tuvo absolutamente nada que ver con la política que llevó adelante el propio gobierno de Isabel y luego el gobierno del proceso, del llamado proceso nacional, que realizó el mayor genocidio que recuerda la historia argentina. Este comportamiento del gobierno de Illia frente a los movimientos guerrilleros, este comportamiento ejemplar del gobierno de Illia, marca también la naturaleza distintiva de este gobierno con respecto a los gobiernos anteriores y muestra la extrema injusticia e incorrección que cometimos en su momento y que sin duda contribuyó a que luego siguieran sucediéndose en el país los años de la dictadura, de la sangre y de las persecuciones. En ese sentido, no podemos sacudirnos de nosotros mismos, vale decir, de aquellos hombres que en los 60 consideraban que era posible una salida revolucionaria en este país, la responsabilidad que les cabe por haber contribuido a que se diera lo que luego se dio, como fue la dictadura de Onganía. El 28 de junio de 1966, el golpe de Estado, encabezado por el general Juan Carlos Onganía, desaloja por la fuerza a Illia de la presidencia de la República. Argentinos, He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. Aricó, ¿en qué consistió el proyecto político de la autodenominada Revolución Argentina, ese movimiento militar que encarnó originalmente, tras el golpe de 1966, el general Juan Carlos Onganía? Bueno, yo le decía que esta actitud que se tuvo frente al gobierno de Illia posibilitó que la dictadura de Onganía entrara con cierta complacencia de los sectores populares. No me refiero a los sectores sindicales que participaron activamente en los resultados de este golpe y contribuyeron también a que se diera, sino me refiero fundamentalmente a los primeros meses, al primer mes, podríamos decir, de sucedida la dictadura, cuando dentro de la izquierda la idea de una revolución reparadora, la idea de una revolución que venía a cerrar esta especie de brecha abierta en el interior del pueblo argentino, separado siempre entre dos polos, dos corrientes, dos tendencias, dos visiones de la sociedad, creo que rápidamente el intento autoritario, fascistizante del gobierno de Onganía despertó rápidamente las conciencias de la opinión pública y la naturaleza real de un gobierno que no venía a restituir nada, sino a tratar de encontrar una solución integral de derecha fascista, apareció claro. Creo que en ese sentido lo que ayudó a desnudar el significado de la dictadura de Onganía fue la política llevada frente a la cultura, frente a los intelectuales, frente a los estudiantes. La irrupción en la universidad, el castigo a los universitarios de la Universidad de Buenos Aires, la famosa noche de los bastones largos, iluminó las conciencias y mostró la naturaleza real de un gobierno represivo, autoritario, fascistizante, que pretendía no dejar ningún espacio a la libre expresión de las ideas y a la libre organización de los sectores populares. Terán, la noche de los bastones largos, podríamos decir que crea un antes y un después en el desarrollo de la Universidad Argentina. Sí, por varios motivos, y no solo en la Universidad Argentina, sino dentro de el desenvolvimiento, el desarrollo del campo intelectual argentino. Mezclado con recuerdos personales y con lecturas retrospectivas, puedo ver que en ese momento es como que se verifica la imposibilidad de estructurar un proyecto personal intelectual con cierta continuidad en la Argentina. Un mes después del golpe de Estado encabezado por Onganía, el 28 de julio de 1966, estudiantes y docentes fueron duramente reprimidos por la policía en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El nombre de ese acontecimiento proviene de los bastones largos usados por la policía para golpear con dureza a las autoridades universitarias, los estudiantes, los profesores y los graduados, cuando los hicieron pasar por una doble fila al salir de los edificios de las facultades. Fueron detenidas 400 personas y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias. Quiero decir, el golpe de Onganía y la intervención en las universidades venían a demostrar que el espacio democrático de la autonomía universitaria corría la misma suerte que otro tipo de espacios que a partir de ese momento empiezan a ser sistemáticamente avasallados. Esto plantea a los intelectuales un desafío que después empieza a articularse con otros fenómenos que provenían de otros horizontes y que se anudan de una manera peculiar en la historia y en la cultura argentina. Quiero decir, me parece que es el momento en que se verifica así muy espectacularmente el pasaje de el intelectual de izquierda comprometido, según el paradigma sartreano, a un nuevo tipo de intelectual que cada vez se vive y se define y define su propia identidad en relación con la idea de revolución. Oscar Terán, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador principal del CONICET, ensayista. Cuando esto se fusiona con los mensajes que provienen de ese fenómeno absolutamente deslumbrante para los contemporáneos de izquierda, que fue la Revolución Cubana, se está montando todo un dispositivo que, sumado al fenómeno peronista, ¿no?, que seguía por sus propios carriles, pero que ahí comienza claramente a ser penetrado por los mensajes y por la ideología de la Revolución Cubana, que van produciendo el resultado de un progresivo abandono de los intelectuales de su campo específico y por un sumarse cada vez más enfáticamente hacia distintos tipos de prácticas revolucionarias. Dramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massab, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Dayana Turquets, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición, Leonel Córdoba. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Tramas.